Por mí la vida no es importante. A mí yo vi Martín Anor. El amor que paga tonto. Vagabonde, puedes querer. No, no, la vida no es importante. A mí yo vi Martín Anor. Todo el día, todo santo. Vagabonde, puedes querer. Ni más amajol que yo lo ne. Ma digiré de la domom. Kale bile yo pul de mbayima. Tajadun amo, amo el solo. Fatimu rapet yo lai voyanto. Oye, wey.